que lo aguante. A veces pienso que es mejor no tener corazón. ¿Para qué quiero un corazón? Me lo van a lastimar. ¿Cómo lo hiciste tu amor el día en que dijiste adiós? Un corazón es un dolor, ya lo he podido comprobar. Me ha ido mal en el amor. ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas, porque solo para esto me sirve el corazón. ¿Qué va? Quiero un corazón, me lo van a lastimar. ¿Cómo lo hiciste tu amor el día en que dijiste adiós? Un corazón es un dolor, ya lo he podido comprobar. Me ha ido mal en el amor. ¿Para qué quiero un corazón? Ya no quiero andar guardando penas, porque solo para esto quiero un corazón. Pienso en ti.

así, muriéndome porque tú ya no estás. Me has cambiado por una aventura sin pensar que deja haber tomado cosas por ti. Sin pensar qué tonto soy, porque soy así. Todo el tiempo cuidé de ti, y así tú me pagas. Es que no sabes lo que se siente cuando te engañan. Todo el tiempo cuidé de ti, y así tú me pagas. Es que no sabes lo que se siente, te engañan y se marchan. Estar así, muriéndome porque tú ya no estás. Me has cambiado por una aventura sin pensar que deja haber tomado cosas por ti. Sin pensar qué tonto soy, porque soy así. Todo el tiempo cuidé de ti, y así tú me pagas. Que no sabes lo que se siente cuando te engañan. Todo el tiempo cuidé de ti, y así tú me pagas. Es que no sabes lo que se siente, te engañan y se marchan. Thank you. Ella no